María, ¿quieres leer esta carta de Rosa? Los derechos de las prostitutas. A mí me parece bien que unas mujeres pertenezcan al gremio que sea, estén amparadas legalmente, que tengan una seguridad social y unos derechos normales de todo ciudadano. Pero no estaría de más tener presente que mujeres trabajadoras como yo misma tuviéramos como mínimo los mismos derechos legales que estas mujeres que hacen de la cama y de su cuerpo un negocio. No creo que estas mujeres se enfaden porque yo diga que soy una obrera de belleza pobre y que voy a diferentes casas a fregar suelos y que tampoco tengo ninguna clase de derechos como la mayoría de las mujeres que van a jornada, que no tenemos ni siquiera seguridad social, o sea, a nivel de trabajadoras honradas no existimos para la sociedad. Pero ya que estoy aquí opinando sobre esta situación, quiero añadir que Jesús de Nazaret no tenía ni dónde reclinar su cabeza y que dijo en más de una ocasión a la religión oficial, a los hipócritas, fariseos y sobre todo a los ricos, ahí se ve que le comieron algo, que no sabe. Y todo esto se entiende porque al menos estas mujeres no se esconden de lo que son, mientras que el rico quiere aparentar ser pobre, y que los que se llaman a sí mismos cristianos y que pertenecen a la religión de los ricos pretenden hacernos creer que tienen a Cristo, pero no lo tienen, porque bien dice el maestro que no se puede servir a Dios y el dinero. A vosotras, mujeres, a vosotras me refiero en estos momentos. ¿Por qué nos organizáis? ¿Por qué nos organizáis vuestra vida trabajando? ¿Por qué no vivís una vida sencilla como madres con vuestra propia familia? Vuestra mujer. Miércoles 7 de marzo del 90, el día 16 de Baleares. Bien. Rosa ha dicho que le habían quitado algunos. Sí, lo que dice Jesús Nazaret. Pero vamos. ¿Quieres leer esto de que nos han publicado de esta chuta? Según afirma Baleares Pilar Sala Rullana, ex diputada y rigurosa investigadora sobre el tema, las de nou sectas destructivas más peligrosas están operando en la actualidad en Baleares. El patriarca aplica severos castigos corporales a los internos de su centro de desintoxicación que no cumplen sus normas. Nueva Acrópolis es un movimiento neonazi que busca el dominio del mundo con una ideología ultraderechista. La lista de sectas y sus procedimientos sería muy larga. Nombres como Narconon, Pentecostales, Nuevo Amanecer u otros han sido objeto de estudio y posterior crítica por Pilar Sala Rullana. Incluso se cuenta con una secta autóctona en Palma, la Iglesia Pobre de Cristo. Es originaria de Mallorca y su jefe es un yesero jubilado. Bien. Aquí, ¿dónde dicen los adventistas? ¿No? Adventistas, aquí. Sí, quiero leer eso. Recientemente se ha reflejado en los medios de comunicación el anuncio de que han hecho los responsables de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que manifiesta haber interpuesto una demanda contra la ex diputada que les ha denunciado repetidamente por supuestas prácticas de delincuencia. Bien. Ahora puedo leer esto, que es lo más importante para nosotros. Apocalipsis, capítulo 8. Sí. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces, y relámpagos y terremotos. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar. Y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas se dice ajenjo. y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en voz alta: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando llegue al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y al perecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían caballos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían a sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es hebraico es Abaddon. Bien. Y en griego, bueno, ya no importa, ya más o menos. Ahora quiere el versículo 20. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Hay que entender, pues, que todo lo que está aquí es simbólico, aunque encaja también en muchas cosas que está pasando en nuestro mundo físicamente. Pero lo importante es esto. ¿Quiere repetir este versículo? Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Entonces, si hay que profetizar es porque no se ha acabado el mundo físicamente, como algunos creen. Si esto ya está pasando, entonces claro que hay muchas cosas, como se ha leído aquí, de que los bosques, los mares, ya hay mucha cosa que sí, físicamente, pero todo esto lo resumo en el mensaje. ¿Quién tiene el mensaje? No sé, ¿quieres leerlo? Cristo y el séptimo sello del Apocalipsis. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes, y lenguas y reyes. Apocalipsis 10.1. Todo esto es el resumen de la séptima iglesia, del séptimo sello. Lo de la Biblia judía y cristiana, partiendo de Moisés y Elías, podremos entender muchas cosas. Moisés representa la ley de Dios, y Elías representa la profecía. Moisés representa la ley escrita. Elías representa la ley vivida, la experiencia propia. Aquí ya empezamos a ver dos testigos. Moisés dirige la religión judía compuesta de ricos y pobres. Elías acude al Espíritu, a la verdad vivida, y después predicaba. Andando el tiempo vemos a dos testigos más, en la cruz, crucificados uno a cada lado de Jesús de Nazaret. Uno pertenece a la ley escrita, el otro a la experiencia espiritual. y este dice a Cristo: acuérdate de mí en el paraíso. Después encontramos otros dos más, Pedro y Juan, apóstoles. Con el nombre de Pedro se organizó la Iglesia Católica, el Vaticano, protestantismo, etc. Juan representa el Espíritu, el Apocalipsis, la profecía, la restauración del verdadero cristianismo. Muy pocos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegan a España muchos israelitas. Algunos se quedan en Mallorca y la mayoría practica la religión judía, la de Moisés. Pero un pequeño grupo son cristianos, son seguidores del carpintero Jesús de Nazaret. Y tanto uno como otros enseñan sus creencias, su idea de Dios, de padres a hijos de forma oral. Hasta que viene el catolicismo con la triste Inquisición y empieza una amarga historia. Pero pasan los años, los siglos, y en el año 1948 se crea el nuevo Estado de Israel con judíos de todo el mundo. Y aquí en Mallorca, los que descendemos de los israelitas, conocidos con el apodo de chuetas, empezamos a vivir una vida más tranquila y con más libertad. Y otra vez, dos testigos más, clave en la historia, siendo los protagonistas del séptimo sello, Nicolás Aguiló y Cayetano Martí, yo mismo. Nicolás se va a Israel y estudia para rabino, y se queda a vivir en Israel. Y yo reuní a 16 personas, hombres y mujeres, el día 9 de julio de 1987, y simbólicamente renació la Iglesia Pobre de Cristo, la Iglesia Primitiva que creó el carpintero Jesús de Nazaret. Ahora ya nadie podrá destruirla, por la sencilla razón de que hay muchos millones de seres humanos en el mundo que, aunque sea en teoría, conocen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora ya quedan aclaradas las palabras del profeta Sofonías, del pueblo pobre que espera en Dios. Nada pues de religiones organizadas compuestas de ricos y pobres, nada de partidos políticos, ni capitalismo, ni comunismo, etc. Cristo es la solución a todos los problemas espirituales y sociales para toda la humanidad. Pero Cristo, el Espíritu de Dios, no es creencias, dogmas, ritos, etc. Es vida. Y la vida se vive, es paz, amor, justicia, bondad, etc. No basta creer en estas cosas, hay que vivirlas. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es su verdadera iglesia, la iglesia pobre, o sea, el séptimo sello. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Amigos, paz y amor. Cayetano Martín, marzo de 1990. Claro, acostumbrados a tantos siglos de religiones organizadas y de la cosa intelectual siempre en los mandamases, este mensaje mismo resumido de esta forma a todos estos intelectuales, sobre todo estos llamados teólogos, esto les parecería una cosa infantil, una cosa tan sencilla, y sin embargo es así. Séptimo sello, la séptima iglesia se queda atrás. Estas siete iglesias, y después habla de los sellos, pero antes habla de las siete iglesias, que en la última se dice: y ahora, ¿por qué dices que eres rico y poderoso? Ahora es cuando te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Esta mañana he leído en una página del diario este Independiente que me ha traído Jaime, y en España se ha publicado un nuevo libro sobre el apóstol Pablo. Hay que ver cómo ponen a Pablo. Incluso a algunos apóstoles. A algunos los llama este señor que ha escrito esto hasta viciosos, homosexuales y qué sé yo. Es normal. a través de la historia de este llamado cristianismo católico y protestante, ha habido muchos seres humanos, sobre todo hombres, que se han enriquecido escribiendo libros, revistas, folletos, pero sobre todo libros, a favor y en contra de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, del cristianismo, después del catolicismo, del protestantismo, se han hecho la guerra, pero ya digo, se han enriquecido, porque se han vendido toneladas de literatura, aún siendo, o siguen vendiendo, testigos de Jehová, protestantes, etc. Estos días también Jaime me ha traído una revista que dice Reino Cristiano, dirigido por jesuitas en Madrid. A veces Miguel me ha traído algunas revistas también que se encuentran por ahí. O sea que revistas y libros en la Iglesia Católica solamente en España, bueno, enormes, pero bueno, toneladas y toneladas de literatura, ya digo, a favor y después en contra. Recordaréis algunos o habréis leído, porque después se ha publicado otra vez nuevas ediciones, aquel libro de un ex sacerdote de Asturias, La religión al alcance de todos. ¿Cómo pone a la Iglesia, cómo pone al clero y cómo pone, que diremos, bueno, no diremos a Jesús, pero casi casi, pero tiene algo a favor este hombre, porque termina diciendo: si quieres estar en la verdad de Dios, pues cumple los mandamientos. ¿Ah? Pero dejemos toda esta cosa que se ha hecho y se ha dicho así, a favor y en contra. Pero, lo que yo decía Jaime esta mañana, a través de esta historia, de estos casi 2000 años, pero podríamos poner 1000 y pico de catolicismo y protestantismo, dejemos ahora el cristianismo verdadero, el primero, y vayamos a este catolicismo y protestantismo, tantas alabanzas a Jesús de Nazaret, tantas alabanzas a Cristo, tantas alabanzas a la religión católica y a todas las sectas protestantes, cada uno en su campo, claro, y tanta cosa en contra. ¿Cuántos se han atrevido, pero ya podéis ver lo que voy a decir ahora, en el campo católico y protestante? Dejemos ahora las otras religiones. ¿Cuántos se han atrevido a practicar, a vivir las enseñanzas de Cristo por boca de Jesús, el obrero carpintero? ¿Podríamos contarlos con los dedos de la mano? A través de esta historia de catolicismo y protestantismo. Entonces, ¿qué pasa? Ha dado pues resultado Europa mismo y América, pero en Europa. ¿Quién les iba a decir a estos señores, dominando tantos siglos en Italia, en Roma, la cuna del Vaticano, que llegarían al momento actual en que en Italia tiene, está el partido comunista más fuerte de España, de Europa? ¿Qué pasa aquí? ¿Más fuerte? y hasta podríamos decir el partido más grande, quitando Rusia. Entonces, dejemos Italia y vayamos a España. Se ha dicho que siempre, se ha dicho que es la reserva espiritual de Europa. En la actualidad siguen diciendo que la mayoría de españoles son católicos y así se valen para poder cobrar y tener privilegios políticos y... pero bastaría ir por la calle y preguntar a las personas a ver qué encontraremos de 10 personas, de 20, de 50, de un centenar de personas que les digamos si son católicos, si van a misa, si practican aquello. ¿No? Pongamos 10 personas, 9 dirán, sí, somos católicos, porque fuimos bautizados y pum, y punto. ¿Entiendes todo eso? No, no, yo paso de todo eso, pero mira, la tradición de los padres, los hijos, y nos han bautizado. Y... ¿cuántos católicos hay en España? Pero católicos de verdad dentro del catolicismo. A veces yo he dicho a sacerdotes católicos, hay más protestantes en España que católicos. ¿Qué va, Cayetano? ¿Qué dice? Sí. Hay más protestantes que católicos. Porque estos adventistas que aquí esta Pilar critica, yo hace más de 50 años que conozco a estos adventistas, bueno, a la religión adventista. La religión adventista está compuesta de personas que en general han ido siempre a la medicina, hay muchos médicos. Encontraríamos por América, y seguramente en España tendrán alguno ya, hospital, bueno, clínica, se llama modernamente, completamente dirigido por ellos, costeado por ellos mismos con la secta. O sea, tanta destrucción ahí, ¿qué pasa aquí? No trato de alabar ahora las sectas protestantes, es para que veamos las cosas claras tal como son. Pero todas las sectas y después al catolicismo, ¿no?, han ido al poder, al dinero. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí? Alemania, la cuna del protestantismo, Lutero. Hitler viene y se encuentra con millones y millones de protestantes y le siguen. De haber encontrado cristianos de Cristo no le habían seguido. No sé si habréis visto vosotros el telediario esta mañana, este mediodía. Yo ya había leído algo en la prensa hoy, pero hemos visto manifestaciones en Londres, porque esta buena señora, la Thatcher esta, ha metido allí unas leyes que parece mentira, o que esta gente ya están, que no saben dónde se encuentran. Un nuevo impuesto, no sé si habréis leído o visto por la tele, está bien. Las necesidades de la nación, un nuevo impuesto, muy bien. Pero un impuesto que si hay que pagar 2 o hay que pagar 4, cada persona, no hace diferencia la ley. Y decía este señor de la tele, decía, claro, en Londres, ¿cómo se han puesto? Bueno, toda Inglaterra, porque resulta que el grande, el millonario, el rico, pagará 2. La mujer que le vaya a limpiar la casa pagará 2. ¿Qué es? ¿Dónde va a parar la mente de esta gente? Claro, hemos visto unas escenas y la policía se enfrentaba y no ya había detenciones y heridos y Inglaterra, uno de los primeros países protestantes de Europa. ¿De qué sirve, de qué ha servido el protestantismo en Europa? En Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Suiza, ¿de qué ha servido el catolicismo en Portugal, en España, en Italia, en Francia, estas mayorías? ¿De qué sirve ahora el catolicismo y el protestantismo en Norteamérica? ¿De qué sirve toda esta comedia? Ya digo, dejando las otras religiones, basándonos solamente en la Biblia judía cristiana. Otra vez hemos visto, era ayer, me parece, o anteayer, por Israel, otra vez la cosa, tiros y más tiros, y esto de los árabes, la intifada esta que dice, la Biblia, la cuna de la Biblia, de la llamada Torah, ¿de qué sirve? Si estos señores después se portan exactamente igual que otros, ¿de qué les sirve la religión? ¿Qué entienden por religión? Católicos y protestantes y judíos y en este caso mahometanos y budistas y todo lo que queráis. ¿Qué entienden por religión? Unas creencias, unos dogmas, unos ritos y ala. Hasta llegar a la barbaridad. Por aquí me parece que hay copias del Vaticano, pues modificar los mandamientos, nada menos, dados por Moisés. No matarás, excepto si hay que hacer una guerra y nos conviene hacer esta guerra, pues hay que matar. Y que vaya a ser puñetas Moisés y que vaya a ser puñetas Dios. Y ¿de qué sirven estas religiones? ¿Os dais cuenta? Ojead un poco si podéis. Las bibliotecas encontraréis seguramente historia de religiones, historia universal, o de sectas, o pedid información a unos y otros y veremos que la cosa está clara. A través de la historia de este llamado cristianismo católico y protestante. Nunca, pero nunca había sucedido lo que está sucediendo aquí. El renacer del cristianismo. Esto es el séptimo sello. Y es muy sencillo esto, ¿eh? Que parece que tiene que ser, ¿eh? Pero todo su valor, toda su fuerza reside precisamente en esto. De que lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos predicando, escribiendo, todo esto, no es, que diremos, fotocopias de sectas o de religiones. Podríamos decir, como en el fútbol, es la repetición de la jugada. Pero, ¿os dais cuenta de lo que os digo ahora? Cuando vemos en la televisión que se nos dice la repetición de la jugada, vemos como aquellos hombres, ¿no?, van detrás de la pelota, hacen un gol, pero aquello es la repetición de algo que ya ha sucedido. En este caso somos la repetición del cristianismo sencillo que predicó Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí aquello de lo que ha dicho a veces Castro? lo atrapé a gatos aquí. Y es que hasta, si queréis, hasta yo mismo me asombro. Porque soy un ser humano como vosotros y como los demás. Quedo asombrado porque el capitalismo, y poned atención a esto, en España, en Norteamérica, el Vaticano, partidos políticos, las sectas protestantes, sobre todo el Vaticano, la Iglesia Católica, escritores, historiadores, ¿saben lo que está pasando en Palma de Mallorca? Más, diría yo, que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esto no es una secta más. Es la idea que hace 2000 años dio Jesús de Nazaret. Y ellos temen, porque saben que la idea ahora es cuando va a extenderse, pero de verdad. ¿Por qué? Porque lo que digo es que no es mensaje. Ahora hay millones y millones de seres humanos que conocen el cristianismo de oídas, claro, lo han leído y... Lo que he dicho antes, que se ha escrito tanto en contra y a favor, ahora entraremos en el terreno que a veces hemos discutido, más que diremos elevado, más espiritual. Todo lo que se ha escrito, y no es una contradicción lo que voy a deciros ahora, todo lo que se ha escrito en libros, revistas, todo, a favor y en contra, era necesario. Y sin embargo, parece esto una contradicción, pero no. Jaime me decía estos días, sí, aquí nos han metido un poco esto de este grupo, esta cosa, Iglesia Pobre, sí. Y decía, pero aunque se hable mal, hablan. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y cuando los profetas han dicho, y después lo ha repetido Jesús, bienaventurados los que tienen las manos limpias y el corazón puro, entonces no temamos a nada ni a nadie, porque este que ponen aquí, este jefe, este yesero jubilado, ha hecho frente durante más de 40 años a la Iglesia Católica y al protestantismo con Franco. ¿Os dais cuenta? Yo decía, me parece, el otro día, decía, ¿te das cuenta? Imagínate por un momento, hace años yo trabajaba y me encuentro en comisaría y el comisario, señor Lladó, dice a los policías ahí, a los uniformados y sobre todo a los secretos vestidos de paisano, cuando vayáis a una casa, sea donde sea, si encontráis a Mestre Gietano, que en mallorquín se dice Mestre Gietano, dejadlo que predique, no me lo traigáis más aquí. Ya sé la cosa como va. Y me dice a mí, tengo ya unas ganas de que el gobierno, o sea, Franco, Calvillo, abra más la puerta y ordene más libertad. ¿Por qué? Esto, en tiempos de Franco. Porque claro, no podían cogerme a mí. De ninguna manera. Sí, podrían haberme metido dos tiros, sí, pero ¿qué pasa? ¿No es un político? Predica la religión de Cristo, las ideas de Cristo, y ahora con los católicos, y ahora con los protestantes, y a lo último después con los judíos. Pero ya con los judíos, con los rabinos, ya había choque. A ti mismo en esta casa, los rabinos ya se encontraban con una pared conmigo. Claro, querían pues llevar gente allí, y yo tenía que servir de cabeza de puente, y no dejemos esto, vayamos a lo que está sucediendo en estos momentos. Hace años que digo en este mensaje, una noche nos vamos, Magdalena y yo, la iglesia anglicana de Palma, que en el sótano, abajo, una especie de salón, teatro, y en fin, y allí se reunía la comunidad judía de Palma. Nosotros fuimos aquella noche, ya me olvido alguna vez, pero nos encontrábamos que en general eran extranjeros, se hablaba en inglés, francés, alemán, y el servicio religioso en hebreo. Nos quedábamos, como se dice, a la luna de Valencia. Pero estábamos una noche esperando a unos señores que tenían que abrir, y había varias personas allí en el portal, en la acera, y se acerca un joven, un chico. ¿Y qué son mallorquín, vosotros? Sí. Ay, aquel chico, ¿cómo se puso así? Es que yo quería entrar aquí, pero... Sí, podremos entrar. Entra con nosotros, sí. Nicolás, el hermano de Manola. Pum, pum, pum, pum. Esto es el principio de la historia. Rápidamente la cosa, pues pasan unos meses, pum, pum, pum. Empieza a hablar con personas del judaísmo, iba ya a estudiar hebreo en una familia, en casa de una familia, no sé, por Calamayor, por Tocín, no sé. Después dio algunas clases en mi casa, allí en las viviendas, y una pizarrita que yo empleaba para eso de las pinturas, y ponía allí letritas ya en hebreo, y algunos chicos querían aprender alguna palabra. Después vienen unos chicos y me dicen: chicos como vosotros, sí, ya nuestra edad, Caetano, nosotros hemos sabido esto, y nos gustaría aprender un poquitín, somos evangélicos, de la iglesia evangélica de la calle Murillo. Sí, esto depende de Nicolás. Y Nicolás dice: no, podéis estar sentados aquí, venga, igual. Pasan unos días, y después aquellos chicos le dicen: ha dicho nuestro pastor, si quieres dar clases de hebreo en la iglesia evangélica de calle Murillo, si acaso se te pagará lo que sea, en fin, pero dale clases ahí. Y Nicolás dice: no, esto no, doy clases aquí entre amigos, pero allí no. Total, que después se marchó a Israel. Hace unos dos años, no, pero dos de que yo escribía cartas así, vamos, escribía, representaba versículos, y vi enseguida ya dónde iba a parar, no podíamos entendernos. ¿Por qué? La cosa está clara. No Nicolás, sino el judaísmo. Siempre ha representado la iglesia, la religión, la organización, la sinagoga de los ricos. Ahí está el detalle. Porque cuando salieron de Egipto, eran esclavos, eran obreros. en aquel tiempo no se decía obreros, sino esclavos. Pero andando el tiempo, unos se pusieron más arriba y otros más abajo, y empezó el Estado de Israel de hace miles de años. Después, claro, entre Dios y el hombre, entre Dios y los judíos, los israelitas, tenía que haber el intermediario, el sacerdocio. ¿Y cómo se puso este sacerdocio? Y cuidado, que un rabino en asuntos bíblicos, ni el Papa mismo puede ponerse al lado de un rabino, porque estos han ido tan lejos a estudiar que han estudiado hasta los signos, hasta las nuevas palabras, hasta las letras mismas, de ahí sale la cábala. Pero cuántas veces os he dicho que no es necesario, bueno, y no es cuestión de buscar si Dios es redondo o si Dios es cuadrado. La cosa es tan sencilla que ha tenido que venir el carpintero de Nazaret y ha tenido que decir, pero si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Gracias, Padre, dice Jesús, porque estas cosas las has revelado a los pequeños, a los ignorantes, y las has escondido a los sabios. Se refería a los sabios de Israel. Porque hay que reconocer que dentro del judaísmo, sí, ha habido mentes que han ido tan lejos que, caramba, con la esclavitud de los negros y Abraham Lincoln. Caramba con el socialismo y el comunismo en el mundo, con Lenin, Trotsky y sobre todo Carlos Marx, judíos. Caramba con Charles Chaplin, Charlotte, que ha hecho reír a todo el mundo sin decir nada. Caramba con los Goldmayer, que empezaron a implantar el cine en el mundo, empezando por Norteamérica. Caramba, con Albert Einstein, que desintegra el átomo y empieza la era atómica. Todos eran judíos, hay que ver la mente. Pero, no olvidemos que la gente decía, pero, ¿este que predica? ¿Cómo es? Un carpintero que no tiene estudio, no tiene letras. Y después se dice de sus seguidores, y él erais aquí que dice la cosa tan clara y sencilla de Pedro y Juan. Pero si estos son hombres sin letras, son ignorantes. Pero se les conocía que habían estado con Jesús. Y Jesús llevaba en sí al Cristo. Y es por esto cuántas veces hemos dicho que Pablo dice que no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Ahí está. Y en palabras actuales, de una forma sencilla que tantas veces hemos repetido. Palabras actuales, de ahora. El Evangelio de Cristo consiste, la religión de Dios universal consiste, ya digo, permitidme que lo repita, ya lo he dicho muchas veces, consiste simplemente en que seamos lo que somos, lo que tenemos que ser, personas humanas. Esto es el todo de la religión de Dios, y portarnos después como personas, no como animales, personas. Porque si resulta que los animales se portan mejor, ¿qué pasa allí? Si nos portamos como personas, vivimos como personas, somos la iglesia verdadera de Dios, la religión verdadera de Dios, la sinagoga verdadera de Dios, todo lo que queráis de nombres, después lo de menos. si nos portamos como personas. Jesús lo dijo de una vez, una forma un poco más, que diremos, más, podríamos decir, más explicada, si queréis. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacen lo mismo. Personas. ¿Y puede considerarse una persona humana un hombre o una mujer que se enriquece a costa del trabajo de otros? ¿Os dais cuenta? Mientras que hay miles o millones que pasan hambre o se mueren de hambre. Ya no hablamos de religión. ¿Cómo es posible que se atrevan estos señores del Vaticano, los teólogos en España, los obispos, a discutir con el gobierno sobre la ley de la enseñanza religiosa de las escuelas? ¿Os dais cuenta? Primero, nos encontramos ya con la contradicción. Si la Iglesia Católica en España, ahora dejemos en las otras partes, en España, los sacerdotes católicos tienen los locales, llamados iglesias, templos, los obispos, etc. Y se presentan como los sacerdotes de Cristo, de Dios. Bien. Entonces, ¿cuál es su trabajo, su cometido? Predicar la doctrina, enseñar la religión a los suyos. Entonces, ¿por qué se aferran a la escuela? ¿Y cuántas veces os he dicho que yo mismo, mis padres y mis abuelos me predicaban? Y seguro que muchos de vosotros tendrán algo que decir también referente a vuestros padres o a vuestros abuelos, que a veces una palabra, un buen consejo, una idea sencilla, que vale mucho más que toda la religión que puedan predicar los extraños. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios, me decía mi abuela. Como aquello de mi abuelo, que también me decía, procura estar bien con Dios. Trata de seguir al maestro, al rabino, al rabí, al maestro Cristo, Jesús. Y manda paseo a los curas. ¿Veis? La cosa sí es clara y sencilla. Portarse como personas. Esto es el séptimo sello. Abierto, descubierto, claro. Ya podéis ver ahora la cosa. Imaginemos que ahora están aquí presentes teólogos católicos, teólogos protestantes, algunos templarios que hay en Madrid, hay un grupo que están ahora presentes aquí, supongamos, rosacruces, teósofos, espiritistas, parapsicólogos, bueno, todo lo que queráis de estos grupos raros que dirían: pero Cayetano, ¿dónde vas? Si esto no es el séptimo sello, si requiere una inteligencia enorme para comprender esto, ¿quién eres tú para decir estas cosas? Hay que estudiar esto y lo otro y lo otro, y lo complican. He visto en la revista estos días, bueno, más allá, un anuncio de los Rosacruces de las Islas Canarias. Nosotros, los Rosacruces, que llevamos las cosas secretas del cristianismo la parte esotérica, toda una cosa misteriosa. Y si quieres saber algo, pues nos escribes, y si quieres, en fin, ellos tienen pues la cosa secreta para darla. La cosa secreta. ¿Os dais cuenta? La cosa secreta. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí aquello de aquella pobre mujer a los pies de Jesús? Caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Y perdonad si lo repito tantas veces. ¿No te han apedreado? No, la ley de Moisés, la ley judía, teníamos que apedrear a aquella mujer. Prostitución, pecadora. Bien, dice Jesús, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, y claro, uno por otro, y se largan, pero nadie te ha condenado. No. Pues bien, yo tampoco te condeno. Vete. No peques más. Vete. Y no peques más. Y a un rabino que le hacía preguntas, le dice Jesús, ¿os es necesario volver a nacer? ¿Cómo? ¿Tenemos que otra vez nacer, volver al vientre de nuestra madre? Y... pero tú eres de la religión, tú eres de los grandes, podríamos decir. No comprendes estas cosas. Hay que volver a nacer. Y no me refiero ahora a las reencarnaciones, la vida misma. Renacemos. Si queremos renacer, matamos la bestia y empezamos a dar vida, alimentación, diremos, espiritual, al ángel que tenemos dentro. Todo esto es una forma simbólica, y otra vez tenemos que acudir a portarnos como personas. Y podríamos preguntar a un general del ejército, un comandante, un capitán, ¿tú crees que es portarse como personas? Mantener un ejército con la comedia de ¿y si nos atacan? Y aquellos también dicen lo mismo. ¿Por qué los otros también tienen el ejército? Hombre, por si nos atacan, para defendernos. ¿Defenderte? ¿Pero de qué? Cuando nosotros vivíamos en las viviendas del Can Redó, o más aún, en la calle San Miguel, frente al hospital militar, una casa vieja, y mi madre pagaba, no sé si eran 10, 9 o 10 pesetas, o no tanto, de renta, de alquiler. La patria, defender la patria. ¿Qué patria? Yo pensaba, ¿qué patria? Tenemos aquí una casita vieja, alquilada, no tenemos nada propio. Yo ya conocía personajes en Palma mismo que tenían sus tierras, sus casas. La patria, si la patria es el terreno, caramba, que tenemos mucho terreno nosotros. Portarse como personas. ¿Os dais cuenta? ¡Como personas! Y cuando empiezas a cavilar, a decir, voy a portarme como persona, ¿cuántas cosas ves que fallan? ¡Fallan! Porque el mal que diríamos más grande es el egoísmo, y hace olvidarnos que somos personas. A veces he contado por aquí que vivíamos en la plaza de La Paja. Yo era un niño y tenía, se tendría yo unos 6 o 7 años, planta baja, más bajábamos 2 escalones, planta baja. Yo me sentaba en los escalones y estaba casi al nivel de la acera. La acera estaba empedrada de piedras, no baldosas, sino piedras. Y en las puntas de las piedras yo hacía un poco de, ¿no?, quitaba un poco de tierra, pequeño hoyo ahí, metía 5 céntimos o un boli, un, esto de las bicicletas o motos no se dice boli, estas bolitas, y metía ahí, o una bola de jugar de barro. Y ahí era mi secreto, venían otros niños, que aquí lo guardo, mi secreto. Tapábamos de tierra y la mañana siguiente lo abríamos, estaba ahí. A medida que pasaban 2 años, yo decía, caramba, hay que ver aquello tan sencillo, tan insignificante, si después no te lo quites, ¿qué pasa? Ya no es aquella cosa tan sencilla que quieres almacenar. Después ya se almacenan millones, tierras, casas, coches, sobre todo dinero. Se almacena, se enriquece. Y después nos morimos y no nos llevamos nada. Y tenemos que acudir otra vez al Maestro, a Jesús, y si nos volvieren como niños, preocupando con las cosas de niños, no con las cosas después, con bombas, con ejércitos. ¿Empezáis a comprender ya lo que es la Iglesia, y en este caso la palabra Iglesia, reunión, asamblea, sinagoga, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿no? Los judíos siempre han tenido la idea de poner 10 personas para abrir una iglesia, o sea, una sinagoga, una reunión, tienen que ser 10. Es por esto que después viene Jesús, o sea, o serán 12, y le critican si 12, si 4, si boom y si bam. Esto no lo dice aquí, pero se le criticaba este número. Dice, pues ahora haremos más, 72. ¿Y? Ya tenemos el número 9 simbólicamente, hombres y mujeres, todos serán, si quieren serlo, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Cristo, todos. Pero cuidado, dice el Maestro, cuidado, que no se puede servir a Dios y al dinero. Ahí, 2000 años atrás, un carpintero decir estas cosas. ¿No dais cuenta? Seréis sacerdotes, pero no se puede servir a Dios y al dinero. Ya no puede estar más clara la cosa. Séptimo sello, la Iglesia restaurada. Sí, a veces hemos discutido que se les puede, contra mí mismo, a veces con que se, hasta parece que el nombre sobra, pero es lo que quiere la Iglesia Católica y el protestantismo, que sobre esto, para poder decir, son unos cuantos fanáticos con una idea nueva, estos son comunistas, son marxistas, o simplemente son tipos raros. No, amigos, es el cristianismo que vosotros habéis predicado tantos siglos, predicado y no practicado. Y ahora ya podemos oír cualquier personaje en Palma mismo, pastor protestante, sacerdote católico, o cualquier persona, católico o protestante, que nos diría, caramba, vosotros es que os queréis ser, o creéis que sois santos bajados del cielo, que os presentáis como la única alternativa, la única iglesia. No, no. Es que simplemente tenemos las cosas claras, porque cuando hay luz se ven las cosas claras. Porque sabemos que la iglesia verdadera de Cristo estaba compuesta de gente pobre, de obreros. Con todos sus fallos ayer y con todos nuestros fallos hoy. Yo te seguiré, maestro. Yo no puedo negarte, yo te seguiré. ¿Qué va, hombre? Si antes que cante tres veces el gallo ya me habrás negado tú. Era Pedro. Con todos sus fallos, porque los apóstoles se enfadaban con Jesús. Es por esto que le decían, hay que luchar contra estos, los romanos, contra los invasores. ¡No! ¡No entendéis la cosa, caramba! Tenía que decir. ¿Por qué? Porque esto es nunca acabar. Es como la violencia que engendra violencia. Porque mataron, supongamos, a mi familiar, estos, a mi padre o a mi madre, porque era de este partido o del otro, lo mataron. Bien, ahora yo voy a vengarme y mataré a estos que lo mataron, pero vendrán los familiares de aquel y matarán a mis hijos, a mi hermano, a mí mismo. ¿Y cuándo termina todo esto? Séptimo sello, séptima iglesia. Pero esta séptima iglesia, en el sentido negativo de toda la porquería en nuestro mundo, y el séptimo sello abierto, que diremos, como se dice ahora actualmente, como se dice, borrón, cuenta nueva, esto es el borrón, ha empezado. Toda vez que el séptimo sello está abierto, ha empezado la nueva era, y tenía que ser ahora, no podía ser antes. Entonces, como que no hay casualidades y todo está tan bien dirigido, los que estabais en casa de Castro lo recordaréis. 16. ¿Y por qué tenían que ser 16? Después nos encontramos con profecías que dicen 16. Con las cartas puestas sobre la mesa. Estos son los profetas estos. Nostradamus. Hasta el Papa este, Juan 23, Malaquías, hace el resumen de Jesús Miguel, una carta que salió, y él está aquí entre nosotros, venido de Israel, todo encaja. 16, reúne a 16. Pasaron unos días. Y yo, maestro, y esto de 16, es normal. 16, ¿y tú? 17. Y tú, maestro, 18. Exacto. Ya tenemos el número cabalístico de 9, 8 y 1, 9. Y lo chocante, la repetición también de la jugada. El dichoso joven Jaime Moy tenía que dar el golpe a aquel, después no vuelve más. Precisamente aquel día tenía que venir Leonor con su hija, lo tenía en el coche, hacía unos años que no la había traído, todos sabéis el caso, esta chica suya es paralítica. Cuando al maestro le bajan desde el techo, sé que todo coincide. En una isla del Mediterráneo, que ha habido escritores de estos estudiando profecías que han dicho incluso si sería en Malta, en un convento. No, ha tenido que ser aquí precisamente. Y caramba, no sé cómo tomará esto Nicolás o allí Manolo, pero es que ya no puede estar más clara la cosa. Y vosotros no podéis comprender tanto como yo mismo esto, porque recuerdo cuando había los tranvías en Palma, y era un chico, los primeros tranvías, incluso los he conocido que iban tirados por caballos, dos mulas, pero ya cuando pusieron la electricidad, ese cohete que decíamos detrás para enganchar a otro, los chicos nos sentábamos allí para viajar un poco. Era un niño, 9 años, 10 años, 11 años, ¿no? Y recuerdo que el cobrador, por la parte de atrás, porque había uno que conducía de pie y el otro el cobrador, y nos echaba: ¡venga, afuera, afuera! Pero en más de una ocasión, y en más de dos, a mí no me echaba, me escupía la cara, me escupía la cara. Aún parece que siento la saliva. Y yo bajaba: ¡fuera de aquí, judío! ¡Súbete! ¡Que mataron a Jesús, a Cristo! ¡Fuera! Y no era yo solo. Había muchos que padecían estas cosas. Y habían pasado siglos de la Inquisición. Pero ellos ignoraban que los planes de Dios son, tantas veces así, tantas veces difíciles de entender, pero después de la cosa, precisamente tenían que ser dos. Y uno ir a Israel y decir: que estamos vivos, que desde Mallorca vengo aquí y estudiaré con vosotros esto de este judaísmo. No sabemos hasta dónde, porque aún no ha terminado la historia con Nicolás. Y después yo, toda mi vida, las cosas de Cristo, y no venderme a nadie, ni a católicos, ni a protestantes, ni a los mismos judíos. No venderme. Y entonces empieza esto. La repetición de la jugada de este cristianismo, la idea está lanzada, y tal lanzada que este señor, que aquí veréis estas copias de la revista Interview, este periodista, que se ve que sabe bastante de historia y todo esto, ¿qué está pasando en Mallorca? En Palma. Dice él: ¿qué está pasando? Y además de haber hecho un buen comentario para lo de Jaime, yerno, después ha hecho lo de Miguel. ¿Qué está pasando? Ya saben lo que está pasando. Y bien que lo saben todos. Y ya para terminar ya este paso, séptimo sello. Bien. Este comentario aquí. ¿Quieres leerme estas? La final, sí, otra vez. Sí, sí, por la frase estas. Incluso se cuenta, solo esto, sí, o antes. Sí, sí, no esto. Incluso se cuenta con una secta autóctona en Palma. La Iglesia Pobre de Cristo es originaria de Mallorca y su jefe es un yesero jubilado. Séptimo sello. Autóctona. Yo no conocía la palabra, he tenido que buscarla en el diccionario, yo no soy ninguna. Pero después lo repetí aquí. Esto ha empezado aquí. ¡En Mallorca! No es una secta de Norteamérica. ¡Ha empezado aquí! Y ellos lo saben. Y hace una... Bueno, unos meses, se puede decir, que he enviado varias cartas al sacerdote católico de la parroquia de Santa María la Mayor de Inca. Aquí tienes esto, me pones el cuño y me das de baja, porque ya en el obispado me han dado de baja. No contesta. Otra carta. No contesta. Viene aquí el matrimonio de Inca, que por cierto ha estado esta mañana allí. Que Gori ya los conoce porque ha estado ahí también. Cuando ha dado estos... hemos hablado de ti y tal. Y... Tony, el marido de esta mujer, va allá y... No está ahora el rector, ¿eh? Y otro día, no está, y otro día, no está. Bien. Estos días, este señor obispo católico Úbeda, Teodoro Úbeda, ha estado 3 o 4 días en Inca. Ha ido Tony, le han puesto el cuño y le han firmado. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? No importa ser muy sabios para ver la cosa. El cura habrá dicho al obispo, ¿y esto qué es? Ah, no, esto de Cayetano, sí, cuño y firma y calla. Con tanto tiempo, después va el obispo católico, ¡pum!, arreglado enseguida. ¿Qué está pasando? Y la conferencia episcopal, desde Madrid, le dicen, bueno, ahora dejas Mallorca y te vienes a Madrid. Y ya se dice, la prensa dice, que este tal Vestal, que viene detrás del obispo, lo nombrarán obispo este año. Obispo, este tal Vestal, que tiene unos 50 años, nacido en Lloseta, cerca de Inca. Ha escrito muchos libros, dicen que es un gran intelectual. ¿Os dais cuenta? ¿Casualidades? No hay casualidades. Y hay que ver, podríamos decir que Dios es el gran jugador de ajedrez. Se hace cada jugada, ya veis. La cosa que, claro, que hay que saber ver esto. De tantos meses y tanta cosa que ni siquiera sabían si existía Cayetano. Va al obispo ahí, entonces te pon, enseguida. Porque tú fuiste ahí. Sí, tampoco lo encontré yo. ¿Os dais cuenta? Séptimo sello. Está abierta la cosa. Y podemos añadir lo que tantas veces ya hemos dicho aquí. Aquello de... o lo tomas o lo dejas. Pero yo estoy seguro, pero muy seguro ya, que aquello que a veces os he dicho que estábamos allí, estamos ahora allí. Pero bien seguro. Ahora, necesita algo vosotros. No tenemos que ponernos sobre un pedestal, nosotros mismos. Pero no somos una seta más. Somos la repetición de la jugada. Somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo. Somos. Y tenemos, que diremos, el voto más a favor que podamos tener. Somos pobres, somos obreros y no buscamos negocios. Y entre nosotros, como aquí nos dice, yo soy el jefe. Entonces ¿qué pasa, chico? Si soy el jefe, entonces tendremos que nombrar jefas. Todas las mujeres que sean jefas. Y después todos los hombres también, que seamos todos jefes. Y que sea el criado que lleve. ¿Habéis entendido un poco esto del séptimo sello? ¿Esperabais a lo mejor algo raro? No. Ahora, cuidado, que este mensaje, lo que os he dicho, es la cosa que diremos sencilla, hasta podríamos decir de papeleo, si queréis. Aquí el Apocalipsis, el mensaje, todo esto. Pero la parte profunda es de cada uno. La parte interna es de cada uno. Me dio pena ayer un matrimonio que vino y viven cerca de por allí. No verán porque llevaron muy entusiasmados. Una señora, la esposa, que se le ha muerto su madre, y lo de siempre, ¿dónde está nuestra madre? Y fueron a hablar con Fina, aquella que se llega pasajes, a veces ha venido por aquí, una de San Roque, no sé si tú me escribiste ahora, serio, una curandera. Dice, estas cosas del espíritu acude a Cayetano. Una tal Fina. Su madre muerta, y claro, aquello de, ¿dónde está el espíritu? Y menos mal que me dijeron que de catolicismo nada, ya pasan de estos. Pero ahora, claro, vendrán por aquí, tendremos que hablar bastante sobre esto. El espíritu, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está su madre? Murió en Sondureta. ¿Esto es lo que ha predicado la religión durante siglos? Porque aparte de todo lo que os he dicho, hay la parte interna, interior. Y esta parte interna, interior, es lo que dice Pablo, la oración. Orad sin cesar. Este sí que se ha adelantado. Pero vamos. Decidme cosas vosotros. Bueno. No habléis todos juntos. Yo, en lo que tú has dicho antes de las cosas que seguramente nos han enseñado nuestros padres, que a lo mejor son cosas que en el momento no te das mucha cuenta, ¿no? Y porque eres un niño todavía y tal, pero que después te sale, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo iba a un colegio de monjas y me comían el coco, digamos, para que yo me hiciera misionera o alguna cosa de estas, ¿no? Y un día fui a mi casa y le digo a mi padre, ¿sabes qué? He decidido hacerme misionera y ir a cuidar los negritos y tal. Y me dice, ah, muy bien, dice, ¿podrías empezar a practicar ahora aquí con tus hermanos? Porque yo siempre, cada día me peleaba con una de mis hermanas. Y me dijo, ¿puedes empezar a practicar aquí mismo con tus hermanos? Y a mí no me gustó la respuesta de mi padre al principio, ¿no? Pero después, ostras, me di cuenta de... No se trata de ir lejos a hacer cosas grandes, sino de con los tuyos, con los que están a tu lado, que te tienes que llevar bien, tienes que esforzarte. ¿Quieres meterte monja para cuidar a otros? Es tan fácil. Te metes monja en tu casa y cuidas a tus padres hasta que se mueran, o tus abuelos, los que tengas. Ya está. La cosa es tan clara y tan sencilla. Ahí está la verdadera monja. ¿Sabes? Esta mañana he ido al gobierno civil y me dijeron... Bueno, me dijo la chica encargada de derechos civiles hace medio año que le interesaba mucho saber el camino que iba a tomar todo esto, que lo mantuviera informada. Ella es una perugorda allí en la delegación del gobierno. Y he ido esta mañana y me dice, no, aquello que me diste hace un mes, que no estaba ya de Antonio Álvarez Solís, se ponía a favor vuestro, ¿eh? Y le digo, sí, pues mira ahora esto, la entrevista de esta semana. Ostras, lo de Palma crece, lo de Palma lleva camino tal, dice, ¿ya? Y dice, bien, manténme informada, ¿eh? De todo esto, cuando haya algo nuevo, sí, pues toma, más información. Lo de Baleares, aquí tienes lo de la secta, y le digo... Y como tú eres de la elección del gobierno y dice aquí el periodista que no os preocupáis mucho aquí en Baleares de investigar las sectas, venid a mi casa, veréis la secta. Venid, investigar. Yo estoy aquí en un sitio oficial. Podéis venir enseguida a investigar. ¡Qué tío! Y venga, investigar. Y decía, no es que... Y yo, ¿qué? Que esto nunca había sucedido, ¿no? Dice, no. Pues, ala, aquí está. Yo te mantendré informado. Yo en una carta he dicho a Pilar... a la Rullana esta, que venga aquí y verá que en nuestra casa, la iglesia en nuestra casa, somos tres y tomará café con nosotros y a ver hasta dónde llega la destrucción. Al periodista este, al Col se le hizo lo mismo también yo al periodista este. Digo, un saludo de la iglesia pobre que está en mi casa, que espera que algún día pueda tener tú la tuya en tu casa. Espera, Arquivo meu. ¿Y si Pilar Salarrullana viene a tu casa? ¿Cuántos miembros sois? No hay ni café. No hay ni café. Pero socios de la secta destructiva, ¿cuántos sois? La perra. La perra. Somos uno y medio. La perra. Es muy grande. Aquí es solo medio. ¿Tú? Sola. ¿Y tú? Una y medio. No, dos y medio. De dos y medio. Aquí dos y medio. Voy a hablar un momento. Yeah. Hay una carta de Miguel que le ha mandado a Álvarez Solís que quiera firmarla, que la firme, ¿eh? Ah, pues. Que no quiera porque la firme. Es una especie de agradecimiento. Sí, pero, y una pero de... si te querían hacer algún comentario, Castro, si no, ¿quieres después? Espera un poco. Ah, vale, no, solamente... Bien, ¿quieres que...? Eso, por si acaso empieza a... ¡Ay! Las mujeres... Voy a contar sobre los que mi padre me decía, es justo más grande que me decías en la vida sería que tú fueras mujer. ¿Un susto? Sí, no, el disgusto, no el susto, el disgusto. Más grande que me darías en la vida que tú fueras mujer. ¿Qué me llevaba un cuerpo de Bueno, y yo quiero decir una cosa, a ver, no viene a cuento, que mañana todos los que quieran venir a mi casa a tomar café, estáis invitados. ¡Hombre! ¿Y habrá Pilar Salarrullana? Porque si hay tanto café. Cuatro y media. Está en Meleticia. Os tengo que decir la calle, pero... Está en Meleticia, Fano no. El guagua, tío Manolo. No, el de tu el guagua. El guagua no. Me dice, dale un beso a la abuela y me da un beso a mí. Sí, pero eso de que sea de Yoseta del lado de Inca, ¿qué significa? Esto es lo que hará falta saber. Porque no ha nombrado el nuevo de la península. Pero ¿qué significa que el obispo se vaya allí y este se de Yoseta? Ah, es que no sé si lo has explicado y yo no me he enterado. Pero si yo nací en Inca, y este hombre nació en Yoseta, ¿qué hay de Inca en Yoseta? Un poquito. 2 kilómetros. Bueno, entonces, ¿por qué han nombrado a este? ¿O van a nombrar a este? ¿Si no van a nombrar a otro de la península? ¿Qué es otra de estas casualidades? ¿O tiene algo que ver más? ¿Cómo que no hay, casualidad? ¿Pero hay algo más? Ahora esperemos, que seguro habrá. Ah, pero todavía no lo sabe. ¿Entiende? ¿Quién sabe lo que habrá después? Si él está de notario, es loco que lo cojan a él, ya que a lo mejor está de los padres, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Ha venido de fuera, me dicen, ¿por qué le mandan ahora a Úbeda? Lo mandan a Villa Catarramona. Sí, exacto. Podrían haber nombrado. ¿Por qué crees que lo mandan fuera? Porque dicen que está castigado. Bueno, está castigado. Todo tiene su... Sí, pero...